Una de versiones, tío. Pido, tío, un aplauso muy, muy, muy fuerte para el señor Pancho de Mariscada Sound, tío. Buenas noches. ¿Qué tal se oye? Yeah. Toda la familia aquí reunida, tío. Subirme un poquito. Vamos a liar. Que no me oigo. Esa gente que ha venido de muy lejos para ver. Se oye o no se oye ahí abajo. Unas palmitas por ahí, tío. I'm coming out. Pequeño Peter Pan, tío. Yeah. Reloj, el humo de mi habitación, la pasión. La portecita haces mayor. Sin nada hemos venido, nada te vas a llevar. Así que este canino con intenta disfrutar. Somos niños que no creen. Para acabar como tú, casi mejor no crecer. Somos niños, jódete. Que tu mundo adulto no nos llega a convencer. Peter Pan se ha olvidado de volar. Ahora es empresario de nunca jamás. ¿Dónde está ese cuento y su final? Los malos siempre ganan en la puta realidad. Somos la generación que creía en Don Pimpón y ahora solo sueña en tener una mansión. El coche más veloz para ser un triunfador. El móvil que hace fotos nunca te va a hacer mejor. Ese móvil de mierda nunca te va a hacer mejor. Ese móvil de mierda nunca te va a hacer mejor. Ese móvil de mierda nunca te va a hacer mejor. Ese móvil de mierda nunca te va a hacer mejor. It's coming out. Manos ahí, tío. Sacaron poquete de la realidad. Se lo puta más nunca mañana al despertar. Yo, yo. Ponle precio a tu comida y no te felicita. Que tenés que decides si merecerá pagar por un puto paraíso artificial. Cuánto ganas para tijas que te vuelven anormal. Mi futuro no es un muro de cristal. No tanto ante los ojos te pensaste de que quiero hacer igual. En el fondo solo quieren un jornal. Y poder tener modelo de los palestinos. Mis amigas, mis amigas, todos son falsas. Y es que tu mesía lo metieron en cerreja. Lo que más reluce llamará a las comadrejas. Yo persigo sueños, tú falsas promesas. Yo persigo sueños, tú falsas promesas. Yo persigo sueños, tú falsas promesas. Yo persigo sueños, tú falsas promesas. Yo persigo sueños. El futuro está en vuestras manos, tío. Depende del día. ¡Vamos, Pancho, a buscar a Sound, tío! Un placer cantar para vosotros.